Este capítulo está basado en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 12 hasta el 59, y el capítulo 9.